se presume inocente. Hay temas que nos obligan a una introspectiva. ¡Olis! Cierro con Tolkien. ¡Estamos perdidos! Está charlando Gandalf con Frodo en El Señor de los Anillos y Frodo se queja y dice... Che, qué pena que Bilbo no mató a Gollum cuando tuvo oportunidad. Nos estuviéramos ahorrando toda esta guerra. Y Gandalf le dice... ¿Puedes tú devolverle la vida? Entonces no te apresures a dispensar la muerte. Incluso el más sabio de los hombres no puede ver el final de todos los caminos. ¿De qué estás hablando, Willy? Señores diputados, señoras diputadas, démosle una oportunidad a cada ser humano. Cuando no podemos devolver la vida ni a uno solo de los miles y miles que se nos ha llevado el COVID, no sumemos ahora desolación legislada a nuestra tierra. Hermoso, ¿no? Les pido que rechacen la ley y les pido que trabajemos porque podemos hacer algo mejor juntos para cada uno y para cada una con esta situación terrible del aborto. ¡Hablemos de Sin Saber! ¿Usted qué dice, doña? Más allá del primer trimestre, que son los que se internan en el hospital. Menos de 12 semanas se hacen en los CAPS, después de 12 en el hospital. Son en feto, ya formados. Estoy hablando de que hay pacientes que expulsan 19 semanas en los inodoros del hospital. Hay fetos de hasta 24 semanas que nacen por las sílabas. Esos son fetos que lloran. ¡Pero no es un chiste! ¡Miami me lo confirmó! Que la inocencia te valga. Se presume inocente. Periodismo y radio. Bueno, y en consonancia con lo que estábamos hablando en género, esta semana nuevamente nos dejaron algunas perlitas quienes se expusieron en el debate por la interrupción voluntaria del embarazo que se está llevando a cabo en diputados y que, bueno, entre otras cosas... algo de lo que se pudo escuchar fue a este abogado llamado Fernando Toller, quien comparó el aborto con un diálogo de la película El Señor de los Anillos, y a una obstetra llamada María de Urraza decir que los fetos de 19 a 24 semanas lloran. Bueno, y el material que va a tener usted, Anita, después de la sesión del jueves, va a tener 30 horas de material para agrupar. Sí. Y agrupar. Vamos a ver cuántas horas de programa necesitamos después, pero hola. Bueno... el material nos había dejado el 2018 mucho material, ahora seguramente también.